En los controles al micrófono, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Gonzalo, qué bien te ha quedado la presentación. Él es Gonzalo Martínez, la locución, el guión, los bongos. Y hoy, pues, desembarañando la ensalada de cables con la que nos habíamos encontrado aquí. Bueno, son gajes del oficio. Con lo fácil que es seguir las enseñanzas de Baden-Powell, que decía que dejásemos este mundo mejor de como lo hemos encontrado. Pero la gente no hay tutía, ¿eh? No hay tutía. Hay que, va a haber que poner aquí unos cartelitos reclamando a la gente que desenmarañe los cables y que coloque las cosas en sus sitios, por favor. Va a ser posible que cuando se levanten y cambien de silla que no se lleven el micrófono con ellos, ¿eh? Que el micrófono puede permanecer en el puesto, no hay problema. Incluso los cascos, ¿eh? Parece mentira, pero puedes moverte sin los cascos puestos. Hoy incluso hemos comenzado el programa con más tarde de lo habitual debido a este pequeño problema. Esto es una emisora, ya sabéis, libre e independiente, y aquí convivimos gente de muchos palos y hay que saber compartir y convivir. O sea que, compañeros de la radio, compañeros de Radio Crash, por favor, cuidar bien el material. A la gente con la que tenemos la suerte de también de aparecer en las ondas, ahí en la emisora Nahuatl Mayab, en México, en Mérida, en el Yucatán, pues no les decimos nada porque lo primero no los conocemos y lo segundo los sentimos muy cerca, ¿eh? Sí, los sentimos muy cerca. Los vamos en el corazón, pero supongo que será gente pues, mucho más cuidadosa con el material. Nos estamos ganando, Gonzalo, un par de collejas o lo que es peor, la discografía completa de Manu Chao. Eso no, por favor, cualquier cosa antes que eso. Venga, pues cuatro collejas. De hecho, en Utah, que no tenían... ya sabes que hay problemas con la inyección letal en Estados Unidos. No les funciona. No. Entonces van a cambiar de método. Yo creo que directamente poner... Bueno, es Manu Chao, o como hacían en Muerte de Filemón, que era discos de Julito Iglesias. Sí. Y de Pablo Braira, que... Bueno, ya sabéis, en los próximos 60 minutos que tendremos muy buena música, como es habitual en este programa. También, ya sabéis, nuestra sección de noticias noticiosas con la que abriremos el programa. Recuperamos una semana más la noticia jocosa. Ya sabéis, es la sección del programa con mayor éxito y tristemente es la única que no lleva música. Pero a la gente le va. Así a la que... gente le gusta reírse. Y al final del programa pues os traeremos a dos actores que en su momento se metieron también a músicos y no lo han hecho nada mal. Pero ya sabéis, todo eso pues al final del programa. Y como siempre comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, el programa de hoy, como después de presentarlo tú como haces habitualmente, lo abríamos con un tema quizás el más conocido del señor Van Morrison, que nuevamente es noticia aquí en Asbury Park. Pues sí, Incombustible, pues nunca supe... El león, estaba diciendo yo el tigre, ¿no? Era en Tigres o Leones, igual que en la canción de Torrebruno. El tigre de Gales es Tom Jones. Y el león de Belfast es el señor Van Morrison. Pues sí, una de las personas más bordes que te vas a echar en la cara el mundo de la música, pero si sigue cantando y actuando así, la verdad es que tampoco le importa a sus seguidores. Bueno, aunque creo que últimamente pues ha cambiado un poco su actitud. Sí, el año pasado sonrió. Sí, sí, sí. Una vez. Incluso lo le dio tiempo a una cámara a tomar la foto. Bueno, el otro día se había publicado un informe de estos, un estudio de estos, de las peores cosas que puedes hacer en un concierto, las cosas que más detestan los cantantes. Y por lo visto está que les graben y que les saquen fotos. Bueno, hombre, antiguamente también se debía que intentaban proteger pues los derechos de imagen, demás. Pero ahora ya es que no tiene ningún sentido, porque todo el mundo, o casi todo el mundo en los países civilizados... Civilizados no, perdón. Bueno, en Facebook y en España también. Dios mío. Dejemos meternos un jardín. Vamos a meternos un jardín. Von Morrison, aquí de nuevo. Digamos, en los que vivimos, tenemos la suerte de vivir en los países desarrollados económicamente, casi todos llevamos ya un teléfono móvil con una cámara de fotos, con un sistema que también te permite grabar sonido. Entonces ya, digamos que eso no tiene mucho sentido en los conciertos, ¿no? Eso de que te hagan fotos. Otra cosa es que en tu vida privada, pues que no te permitan, pues yo que sé, irte tranquilamente a cenar con unos amigos sin tener que arrastrar a 40 paparazzi, que eso sí que yo no lo comprendo. Es, a mí la vida privada de los artistas a los que sigo, pues tampoco es que me preocupe demasiado, bueno, salvo Bruce y Patty, que bueno, esto ya es como culebrón y ahí sí, yo quiero enterarme todo. Si Patty pilla cacho, si no. Pero bueno, estábamos hablando de Van Morrison, porque es noticia, porque Atentos saca para finales de este mes de marzo de 2015, en concreto para el día 24, un nuevo trabajo que llevará por título Duets, Reworking de Catálogo. Lo que quiere decir que son un álbum recopilatorio con dúos hechos con amiguetes o artistas, digamos, que le van a permitir pues llegar a un público pues al que por edad o por estilo musical antes Van Morrison no llegaba. Esto es algo que hemos visto a lo largo de los años pues con un montón de artistas. Afortunadamente, con Van Morrison lo vamos a ver con Van Morrison en vida, no como con Frank Sinatra, que si no me equivoco su álbum de duetos fue ya con Frank Sinatra fallecido. Sí, aquel que salía, me acuerdo, no sé si era Bono y compañía. Salían un montón, la verdad. Sí, pero sí. No, bueno, el dueto póstumo más famoso fue el de Bing Crosby, el biencico aquel, que era con David Bowie, ¿verdad? Sí, pero digamos que sí lo habían grabado en vida de ambos músicos. Siempre faltaba que lo habían grabado con... No, pero el de Frank Sinatra fue así. O sea, pues lo que hicieron fue coger los temas, cortaban donde cantaba Frank y grababa Bono encima. Bueno, bien hecho, ¿no? Pero más o menos fue así. En el caso de Van Morrison, pues no son grabaciones totalmente nuevas, pues de algunos de sus más grandes clásicos. Hablando de clásicos, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema más de Van Morrison? Si el anterior, digamos, era, digamos, de su primera época en solitario, pues ahora vamos a escuchar pues algún tema de los años 90, si no me equivoco, que sirvió además para que volviese, digamos, a estar en lo más alto, ¿no? Pues sí, este Days Like This, o el título extendido Mama Said Every Days Like This, más o menos, así dicho finamente. Van Morrison, yo creo que esta canción es de año 94-95. Sí, yo creo que por ahí, sí. Pues uno de los, hay que ver qué viejos somos, Gonzalo, iba a decir, sí, los últimos éxitos de Van Morrison, ¿no? Bueno, cuando esto éramos muy jóvenes. Yo, inexpertos y necesitamos el dinero. Sí. Van Morrison, Days Like This. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When everyone is up front, and they're not playing tricks. When you don't have no freeloaders out there get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams. There'll be days like this. When people understand what I mean. There'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Bueno, decías antes, Nacho, con toda la razón, que Van Morrison tiene fama de tener malas pulgas, ¿eh? Recordamos el concierto que dio aquí en Gijón hace unos años en la Plaza del Toros del Bibio, que se podía ver en el escenario pues un cronómetro en marcha atrás, para hacer un concierto, digamos, por reloj, de ponte 2 horas clavadas, ¿no? O si no recuerdo exactamente lo que duró. Por cierto, un concierto que, a pesar de todo, me pareció excepcional. Me gustó muchísimo y tuvimos la suerte incluso pues de escuchar algunos de sus más importantes clásicos, entre el cual podemos destacar de este Mundas que escuchamos antes, o el mismísimo Brown Eyed Girl, con el cual, por cierto, me levanto yo todas las mañanas. ¿Con la canción? Efectivamente. No, sí, con sí, la no, chica. Sí, no, no. De los ojos marrones. Ni con Van Morrison. Vale, pues no, falta cosa. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Habrá que preguntarle qué ha hecho en su vida. Bueno, la canción esta que escuchábamos de la crisis del año 95. Del 95, efectivamente. Pues éramos unos chavales, ¿eh? Yo, pues, ¿dónde andaba por los...? No, yo no tenía pelitos todavía. Yo me acabo de comprar el Ford Torino. El Ford Torino. Sí, tú aquí llevas un poco el pelo afro. Bueno, pues Van Morrison ha colaborado a lo largo de su carrera con un montón de gente. Ha hecho colaboraciones con The Chieftains, con, por ejemplo, con Tom Jones, en el álbum aquel también de principios del... Bueno, no creo, no sé si es de principios, es de la década pasada, o es de finales de los 90, el Reload. Del 99. Del 99, efectivamente. Pues ahí también ha tenido una colaboración con el señor Tom Jones. También en el primer disco, digamos, destacable en solitario de Mark Knopfler, el Sailing to Philadelphia. Y también pues tiene publicado un álbum con música country con la hermana del mismísimo Jerry Lewis, con Linda Gale Lewis. Digamos que ahora se ha juntado también con amigos, pero esta vez para hacer temas propios. Y vamos a destacar pues a gente como Natalie Cole, ya sabéis, la hija de Nat King Cole. Sí. Me miraste con una cara que dije yo, a ver si he metido la pata hasta el fondo, vamos. No, estaba pensando, me estaba haciendo un lío con Jerry Lewis y Jerry Lewis, pero estaba pensando todavía dándole vueltas. Uno es el pianista y el otro es el actor. Sí, el que hace de tonto. Sí. Sí, pero que era muy listo en realidad. Sí, sí. ¿No? También destacamos pues la colaboración de Bobby Womack, que a pesar de haber fallecido ya en el mes de junio, me parece, el año pasado, pues ya había dejado grabada esta colaboración con Van Morrison. También tenemos a Steve Winwood, a Mark Knopfler, a Taj Mahal, a Michael Bublé, a George Benson, el famoso guitarrista de blues, a Joss Stone, que ya hemos traído alguna vez a nuestro programa, y también destacar a la colaboración de su hija, de Sana Morrison. Y en este momento solo podemos disfrutar del single con el dueto con Michael Bublé, que casualmente se llegó a la fama pues haciendo una versión del tema con el que abrimos el programa de hoy, de Moondance. Pero ahora lo vamos a escuchar junto a Van Morrison. Pues sí, el tema se llama Railroad Gone y suena así. face. And the little fingertips touch my face. You're a friend of mine. Now I'm real where my love come tumbling down. Solomon Burke said, if you leave me, why don't you call me? James Brown said, when you're tired of what you got, when you're tired of what you try got, me, try me, try me, try me. James Brown said, there's a way. Thank you. Y sí, si alguien intenta tararear la de Today is gonna be the day that they're gonna get out to you, pues sí. Tiene un sospechoso parecido al Wonderwall, pero es que es el mismo motor. ¿Verdad, Gonzalo? Efectivamente, estábamos escuchando pues a la nueva banda de Noel Gallagher, ex miembro de Oasis, con su nueva formación, que ya sabéis, lleva por nombre High Flying Birds, Noel Gallagher's High Flying Birds. Hemos escuchado este nuevo trabajo y la verdad se deja escuchar fácilmente, o sea, me ha sorprendido. Mira que a mí Oasis no me da más, pero, o sea, no me disgusta, pero tampoco es que me entusiasme, y esto me lo he escuchado del tirón y me lo he pasado muy bien. Bueno, es más fácil de escucharle hoy en día a Noel Gallagher que a Liam Gallagher, porque, bueno, las canciones de la banda las componía todas Noel, Liam solo ponía la cara y las legañas que venían incorporadas, pero bueno, nunca, nadie ha dicho nunca que Noel Gallagher sea mal compositor, lo que pasa es que le han achacado muchas veces el parecido con los Beatles. Bueno, ya sabes, fue el grupo que muchos dicen que evitó, ¿no?, que en Inglaterra en los años 90 pues triunfase solamente el grunge que venía de los Estados Unidos, ¿no? Fue como el resurgimiento del Britpop, ¿eh? Y que, digamos, más o menos fue el contraataque, ¿no?, británico al grunge. La verdad les fue bastante bien a gente de Oasis, tan como a los Blur, que trajimos también al programa la semana pasada, sino hace dos semanas al programa. Nos gusta traer de vez en cuando a estos grupos porque además nos permiten hablar de ellos, porque detrás de ellos siempre viene pues una nube de polémica, ¿no? Sí, es una de las pocas bandas a lo largo de la historia quizá más famosa por los conflictos entre dos hermanos que no con otros. Sí, no, pero hubo dentro de la banda y fuera de la banda. Sí, sí, había para todos. Sí, eso sí, era, sí. Vamos, estaba, a ver, vamos a hacer. Que de hecho podía estar con ellos dándoles la razón. Los Blur son unos matados. Y a los 5 minutos me encargué un guitarrazo. Sí, sí, sí. A ver, se metieron con Robbie Williams, con los de Blur, con el de Genesis, Phil Collins. ¿Quién más? A ver, vamos a buscarla. Ah, con James Blunt. Sí, sí, también, no, y siguen, ¿eh? Ahora con James Blunt incluso se mudó porque decía que estaba viviendo en, si no me equivoco, en Ibiza. James Blunt se muda para allá y este larga. Y alegando que es que el otro ahora que lo acaparaba todo en Ibiza. Que sí, no. Y ahora han encontrado un nuevo enemigo. En Ed Sheeran, el irlandés pelirrojo que les lleva todas de calle porque toca la guitarrita y baladas sentimentales y sale tocando en el desfile de Victoria's Secret. De hecho, hubo una tremenda polémica entre Noel Gallagher y Ed Sheeran hace un mes más o menos, porque Ed Sheeran iba a dar dos conciertos en Wembley con todo vendido. Y dijo Noel Gallagher que le parecía una aberración para la música que Ed Sheeran pudiera llenar en dos días consecutivos Wembley. Hombre, seguramente tiene razón. Porque dentro de los gustos musicales que... vamos... Hombre, Sheeran fue bastante elegante, dijo que bueno, que llenar no, pero que le quedaban dos sitios en un palco VIP y que le mandaba dos entradas a Noel Gallagher para que pudiera ir a verlo. Creo que no la invitación, ¿eh? Pero bueno, al final se ha quedado un poco a cuadros Noel Gallagher sin poder contraatacar porque tampoco, a ver, imagínate que te metes aquí en España con Pablo Alborán. ¿Qué te puede decir? A ver, Pablo Alborán, ¿con quién se acuesta? No es normal que de repente de la noche a la mañana... No, Gonzalo, te lo digo, es muy simple. Alejandro Sanz necesita un relevo. Sí, sí, por eso te digo que... Ya, pero a ver, que cada cierto tiempo en España aparece un cantante así. Así, un poco de... con tendencia a la depresión, con deje andaluz, que toca la guitarrita, que canta y dice mucho ahí, y eso vende mucho en España. A ver, pero es que te lo juro, yo es que el verano pasado me perseguía por la geografía española. Yo me iba de vacaciones a Coruña y ahí estaba. Sí, era como los chistes. Sí. Me iba a otro lado, allí tocaba. Yo fue, me llega a preocupar, me llega a preocupar porque digo, a ver si esto me lo estoy montando yo todo en mi cabeza y este hombre realmente no existe, es una invención mía, pues para martirizarme. Sí, la verdad es que pues yo que tú entonces me iba al psiquiatra, porque si tu cabeza produce gente como Pablo Alborán tocando todo permanentemente, es terrible. Bueno, para gustos colores, a mí no me gusta ni Pablo Alborán ni Alejandro Sanz. Ed Sheeran lo tolero un poco, Noel Gallagher iba así, sí que me gustaba, al contrario que Gonzalo. Y a mí no me gustan, pero que tampoco me entusiasma. No, a ver, que podía haber llegado mucho más. Sí, entre los hermanos hubieran llevado bien. Sí, sí, pero que por cierto dicen ya que ni se hablan, vamos, o sea que no, según Noel Gallagher, que su hermano ya no es su hermano. Uh-huh. Bueno, pues este Chasing Yesterday, ya en la primera semana que ha salido a la venta, pues ya está número uno en ventas en Inglaterra. Supongo que el éxito no pasará más allá. O sea, en Estados Unidos no creo que se vaya a poner número uno ni nada por, ni nada por estilo. No, en Estados Unidos para ser número uno... a ver, puedo decir algo políticamente incorrecto, pero... Dilo, hombre, sin importarte. Esto es Radio Crash. Somos de géneros como el hip hop y el rhythm and blues. Y no vamos a caer en tópicos, Gonzalo. No vamos a caer en tópicos. No vamos a decir nada de pistolas, ni de bandas, ni nada. De enseñar un pezón en un... No. Entonces, hoy en día el pop en Estados Unidos está bastante denostado. Si fuera música country, quizás tendría un pase, ¿eh? Pero es igual que Taylor Swift, empezó haciendo música country y ahora pues solo falta ponerse escote para ser Katy Perry. Pozzi. Bueno, ya sabes, al final... ¿Te das cuenta que cada frase atizamos a alguien? Sí, sí. Pues algo parecido vamos a hablar la próxima semana. En este programa también un grupo que prometía mucho y no sé qué me da, que también... por la pasta, pues nos han vendido un pelín. Vamos a dejar ya a Oasis y al señor Gallagher, Noel Gallagher, y pues con un tema que estrenamos también de este nuevo álbum, ya sabéis, está bastante bien, Chasing Yesterday. Y el tema que vamos a escuchar ahora es... Pues si no me has escrito mal, esto se llama In the Heat of the Moment. Esto no hay una canción que se llamaba así, si había una canción que se llamaba The Heat of the Moment. Sí, pues está eso, In the Heat of the Moment. Noel Gallagher y los High Flying Birds. Thank you. las cloacas de la actualidad extrae, de vez en cuando, Gonzalo Martínez, la noticia jocosa. Bueno, bienvenidos una vez más aquí en Asbury Park, en Radio Gras, en el 105 de FM, a nuestra sección de la noticia jocosa. Hoy os traemos la noticia que podría ser el sueño de cualquier adolescente español. Una noticia que extraemos del decano de la prensa asturiana del diario Comercio de un día tal como hoy, 11 de marzo de 2015. Atentos, atento Nacho, porque la noticia dice así. Nick Hess, el hombre que se emborracha con patatas fritas. ¿Cómo? ¿Mandy? Con la cerveza que se toma con las patatas, ¿no? No, atento, con patatas fritas. Seguro que más de uno ha soñado alguna vez con que le ocurra lo mismo que a Nick Hess, un ciudadano británico que se emborracha comiendo patatas fritas. Según informa The Mirror, este fenómeno lo causa un síndrome extraño que lleva a su estómago a producir demasiada levadura y convierte cualquier carbohidrato que consume en alcohol. Podría hacer una destilería con su cuerpo. No, además esto es un chollo. Sales con los colegas, mientras ellos se gastan pasta en alcohol, tú te pides unas patatas que te cuestan más de 2 euros y ya estás toda la noche borracho. Impresionante. El joven asegura que durante un tiempo no sabía qué le pasaba. Se ponía enfermo sin razón aparente. Le dolían el estómago y la cabeza prácticamente todos los días y vomitaba continuamente. Era muy extraño, era comer carbohidratos y de repente era torpe y vulgar, contó a la BBC. Muchos de sus amigos y familiares comenzaron a sospechar que Nick podía tener un problema de alcoholismo. Ay, hijo, cuéntanos, ¿qué te pasa? Hijo, cada vez que vienes a comer es que... Hay que comportarse en la mesa, ¿eh? Acabas con los pantalones por las rodillas y frotando contra tu abuela. Bueno, tampoco hace falta. Podrías haber puesto un ejemplo quizás no tan... contra el perro. Vale, sí. Su mujer incluso comenzó a investigar y a buscar botellas por casa, convencida de que estaban escondidas en algún sitio, pero no encontró nada. Estábamos viendo la televisión y pasadas unas horas comenzaba a estar confundido y a vomitar, comentó su mujer a ABC News. En el hospital siempre le daban la misma respuesta. Las colonoscopias y las endoscopias diagnosticaban que se trataba de un problema con los carbohidratos. Cada vez que los consumía, su nivel de alcohol en sangre aumentaba hasta los 120 miligramos por cada 100 de sangre, lo que equivale a tomar más o menos unos 7 tragos de whisky. No, te digo que a este tío esto le salía muy barato, porque un buen whisky, chupito de whisky que te puede salir tranquilamente por unos 4 euros o... No, un buen whisky te pasa de los 15. Dios, pues no. Claro, tú solamente... Claro, es que yo bebo Dick. Sí. No, estoy haciendo publicidad. No, no pues decirlo claramente, Dick, pero yo bebo el Dick 8, así, a lo loco. Afortunadamente los médicos han encontrado una solución a su enfermedad y ahora toman los medicamentos y sigue una dieta baja en carbohidratos, gracias a lo cual, puede seguir una vida normal, aunque cuenta que todavía hay 2 o 3 días al mes en los que se experimenta la sensación de estar ebrio sin haber consumido alcohol. Supongo que será los días que sale con los colegas, espero que haga el... Cuando va al fútbol, te imagínate en la grada, te una patata así... Pero es un chollo salir con él, además con este hombre. Dice, mira, te pago. No, te tomas unas patatas. Tanto pago. Y patatas bravas, vamos a estar ahí racaneando. No, patatas bravas para el chaval. Pues nada, así da gusto tener amigos. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más, y seguro que peor aquí, en Asbury Park. Thank you. harmful drastic measures. You need to know, girl, I can fix you with a remedy that's tried and true. I know that you've been feeling down and blue, blue, but there ain't nothing really wrong with you. You just need a little tending to, let me show you what a little bit of love can do. Gonzalo, que esta voz me suena. Pues sí, si ves normalmente películas en versión original, no es el caso, pero bueno. Podrías haber reconocido pues la voz de uno de los protagonistas de hoy de nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre. Estamos hablando del actor Jeff Bridges. Oye, pues sí, lo he hablado alguna vez, alguna entrevista en televisión y bueno, alguna entrega de premios. Incluso sí me acuerdo de haberlo oído cantar, no lo asociaba ahora, fíjate. Sí, efectivamente, porque ya sabéis que hace unos años se ganó el premio Oscar al interpretar en la película Crazy Heart, pues un cantante de música country pues venido a menos. Y este hombre, además de bueno de interpretar, también se dedica pues a escribir, a tocar la guitarra, a componer, a dibujar, a pintar. Y en el año 2011 el sello discográfico Blue Note pues firmó con él y un contrato por el cual iban a sacar un álbum, que es del que extraemos el tema con el que hemos empezado esta sección hoy, que lleva por título What a Little Bit of Love Can Do, lo que puede hacer un poco de amor, es la traducción. En algunos casos, como es este, pues el que un actor se meta a músico pues puede dar un resultado más o menos convincente. Hay otros casos, por ejemplo, como podría ser el del tristemente recientemente desaparecido actor Leonard Nimoy, que bueno, en su día tuvo algún éxito con la canción de Bilbo Bolsón, Bilbo Baggins, o su compañero en Star Trek, William Shatner, que también torturó a la gente durante los años 60 con versiones de los Beatles y demás. Sigue torturando a la gente. William Shatner es inmortal. Aquí en España hemos tenido casos peores. Sí, por ejemplo, hemos tenido a toreros que se metían a cantantes como Jesús Lindubrique con su Toa Toa Toa, y también los hijos de Rocío Dúrcal. Es verdad, sí. Que se conocieron los hombres G, por cierto. Algún día podemos contar la historia, cuando hagamos un monográfico hombres G. Me miro raro, Gonzalo. Pues Jeff Bridges es el caso de uno de estos que, bueno, más o menos lo ha hecho bien. Y también es el caso del otro actor que traemos, que antes de presentarlo, ¿qué te parece, Nacho, si directamente pues escuchamos uno de sus temas? Pues sí, un actor también archiconocido, que sí que yo lo he visto tocar la guitarra, incluso... El piano. Yo el piano, la primera película que he visto con él, tocaba el piano. Un tipo muy interesante, luego igual hasta contamos algo de él. Ponemos la canción y que la gente... Sí, además por poner su canción, mira, nos han enviado un pack de cremitas, ¿eh? Uh-huh. Ahora que estamos rozando los 40, pues ya empezamos a cuidarnos un poco. J'ai fait at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Bueno, esperamos al misterio. Gonzalo, ¿quién es este señor que cantaba esto de las murallas de Jericó? Pues nada más ni nada menos que el señor Hugh Laurie, todo, conocido por todos por su papel televisivo del Doctor House. Una serie que sí, si me preguntas, no vi ningún capítulo. No, yo tampoco, la verdad, no la he seguido. Pero bueno, reconozco que es el tirón y el gancho que tiene este actor, ¿no? Con ese personaje que hace así de un doctor cara dura. Que bueno, va de borde por la vida, pero bueno, después es muy amigo de sus amigos, como se dice. ¿Qué persona no es amigo de sus amigos? Es una cosa que yo siempre me he preguntado, pero bueno, algún día haremos un debate. ¿Cuántas cosas estamos ahí dejando para algún día, Gonzalo? Ya, cuántas cosas. Es que con una sola hora no nos da para nada. Bueno, este álbum salió a la venta el 9 de mayo de 2011 y, como no, aprovechando pues el tirón de la serie televisiva de House en el sello discográfico de Warner Bros. Son casi prácticamente una hora de música blues sureña, de ritmos que pues, podrías escuchar perfectamente en un local de Luisiana o de Nueva Orleans, ¿no? Así, más bien eso, de Nueva Orleans. Pues es un álbum que la verdad yo lo recomiendo y fue bastante bien recibido por el público, debido en parte también eso a la gente que seguía la serie de televisión. En ese momento teníamos a Hugh Laurie hasta en el café, Y podemos adelantar ya que este trabajo pues tiene una continuación que lleva por título Didn't It Rain, que salió a la venta pues el 6 de mayo de 2013. O sea que no os extrañe que está a punto de caer un nuevo trabajo de Hugh Laurie, que por cierto, además, como tú adelantabas antes de tocar la guitarra, también toca el piano. Bueno, pues me parece que se nos ha echado una vez más el tiempo para variar, sí. El tiempo encima. Ya está por aquí pululando Arturo de Movida en la Cantina, con el que os dejaremos a continuación, y nos despediremos como siempre escuchando pues otro tema de Hugh Laurie. Pero antes de nada, recordaros que, como es habitual en nuestro programa en Radio Crash, en el 105 de la FM, esto es Asbury Park, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, os ha acompañado durante estos 60 minutos el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, y hoy trayendo a actores de Unidos a Cantantes, a Gonzalo Martínez. Pues os dejamos con Hugh Laurie y con este Swanee River. Hasta la semana que viene. Adiós. Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay.